1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final.